que estás jugando. Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Te amo, te amo. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué? De uno sí, o de una sí y de otro no. ¿Qué cosa esta de la atracción, no? Muchas veces se basa en necesidades de las que no somos conscientes. En unas aspiraciones y unos deseos que de pronto aparecen definidos en un tipo de personas y en otras no. Me quedo con esto porque me encanta el tema de la vincularidad y las relaciones. Y quería reflexionar de esto. ¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Cuántas veces uno conoce gente divina y decís, cómo me hubiera encantado que se hubiera dado esa química? Y no. Entonces, indagando un poco de esto, digo, bueno, a ver, reflexionemos. Porque cuando indagamos en esos procesos que se suceden en nuestro cerebro cuando estamos enamorados, la magia pierde quizás un poco de su encanto y se desplaza por ahí a un mundo más frío, donde nos vemos determinados por la química, por la mezcla maravillosa de neurotransmisores capaz de causarnos esa sensación tan conocida de estar en las nubes o tener mariposas en el estómago. Las ya tan nombradas endorfinas, cuando hablamos de amor, las encefalinas, mirá lo difícil que es, la feniletilenina, y así podemos estar con un montón de inas para que los neurocientíficos hablan y te dicen de que se generan cuando en realidad generamos euforia y felicidad ellas son, ese es el nombre científico de ellas, que son las responsables de nuestra euforia y felicidad, porque ellas son quienes nos dan una inyección de emociones positivas y bienestar. Pero siempre hay algo más, y a mí me pregunta qué activa estos procesos, qué hace que nuestro cerebro se fije en un tipo de persona y en otra no. Juguemos. Nadie tiene la verdad absoluta. Juguemos con esto. Busquemos alguna teoría. Una podría ser tener una similitud familiar. A veces nos atraen personas que nos hacen sentir bien porque nos recuerdan en algún aspecto a nuestros progenitores. Y algo así nos aporta seguridad y confianza. Sentimos atracción porque no son familiares y estar con, porque no son familiares. Y estar con ellos nos envuelve en una sensación de tener una afinidad súper agradable. Otra teoría podría ser la correspondencia. Según algunos científicos, cuando nos enamoramos pasa mucho el compartir experiencias similares, el haber pasado por mismas cosas, el tener gustos y valores semejantes. Bueno, es un buen modo de elegir un compañero, una compañera para nuestra vida, donde todos esos aspectos nos hacen más fáciles y apasionantes la existencia. Es otro tipo de afinidad que suele ser muy enriquecedora. Y hay una que siempre a mí me da vueltas, y a veces en las charlas y en las consultas, cuando hablamos de estas cosas y cosas de pareja con el consultante, digo, qué importante es la admiración, ¿no? En ocasiones la admiración por alguien se traduce en amor, en esa persona que nos sirve de espejo, ahí donde vemos virtudes, aspiraciones, dimensiones que siempre hemos querido para nosotros y que de algún modo por ahí todavía no hemos alcanzado. Son personas muchas veces tremendamente brillantes para nosotros, que nos atraen porque tienen aquello que siempre hemos deseado ser. Y sería este un ejemplo donde aparecen las atracciones con personas que son muy diferentes por ahí a nosotros mismos. En ocasiones nos atraen personas seguras de sí mismas, extrovertidas y emprendedoras, mientras por ahí nosotros somos más inseguros y algo tímidos. Ahí es donde podemos decir que los polos opuestos se atraen, porque en el fondo se complementan y llenan las necesidades de cada uno. Digo, en esto de reflexionar en este juego que te propongo de ver por qué nos enamoramos de unas personas así, por qué una sí y por qué otra no. Y después esto, ¿no? La cuestión de la química. Uno dice química, piel, y los profesionales te van a hablar de glándulas. Y ahí entran los estudios, ¿no? Entonces esto se es como que va perdiendo el romanticismo, va perdiendo la novela de Disney, la historia de Disney, de la princesa y el príncipe, que tantos de mi generación nos han como mostrado que es así. Después obviamente es tan abierto todo y tan diferente a como era eso, pero bueno, digo que muchos estudios asumen la importancia de las llamadas feromonas, que son sustancias secretadas por alguna glándula presentes en los labios, las axilas, el cuello o las ingles, que las personas percibimos sin darnos cuenta gracias a un órgano llamado vemoro nasal. Independiente del sentido del olfato, es un olor que crea sensaciones, algo único en cada persona y que de alguna forma también nos determina. Sería como un instinto más animal. Estas son teorías, son solo teorías, pero son teorías muy habituales a la hora de hablar de por qué nos enamoramos y por qué nos sentimos atraídos, atraídas por un determinado tipo de persona. El que las teorías sean acertadas o no es algo que nos dirá el tiempo y nosotros mismos a través de la propia experiencia. Hoy te, te quería invitar a jugar un poco en la reflexión y en jugar con esto, porque cuando esa fase es cegadora del enamoramiento, que yo digo, siempre separada la palabra en tres, enamor-miento. O sea, cuando eso pierde su intensidad, cuando se corren los telones y se muestran las verdades, y en esa intensidad que desaparece, sus nubes y sus destellos también, haciéndonos ver la realidad. Cuando la realidad que se ve es similar o mejor a la que empezó la relación, seguramente uno desee construir y generar ese vínculo que en muchos casos es tan lindo, de personas que están tanto tiempo juntas y están tan bien y parece que están enamorados como la primera vez. Y si no, bueno, y si no, será momento de no querer cambiar, ¿no? Antes era así, buscar excusas y darse cuenta de que, bueno, justamente cuando se corren esos telones se muestran las verdades. Y si la verdad no es la que tiene que ver con vos, llegó el momento de soltar. Pero bueno, es lindo ver esto, siempre me queda esa pregunta. Escuchamos, y aparte aprovecho para escuchar algunos temas lentos que también suelen gustarme. Así que bueno, escuchamos otra canción y seguimos charlando un poquito de esto, de por qué con unos sí y con otros no. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz, entrando ya en la parte final del programa. Y me seguía preguntando cuántas personas conocemos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Es a veces imposible llevar la cuenta de los rostros que nos cruzamos en el camino, de los nombres de quienes formaron parte de pequeños instantes de nuestra existencia. Pero bueno, nos damos cuenta también que entre todas esas almas, con cuántas sentimos afinidad realmente y con cuántas no, qué determina que se produzca esa conexión tan gratificante entre los seres humanos que estábamos reflexionando en el primer bloque. No solo desde el amor de pareja, pero también desde la amistad. Y desde que somos pequeños comenzamos a conocer personas que potencialmente podrían formar parte de nuestro círculo social más cercano, ¿no? En la escuela, en las actividades extraescolares, en la facu, en los distintos trabajos por los que vamos pasando. Infinitos lugares en los que coincidimos con otros que finalmente quedan como un vago recuerdo en nuestra memoria. Incluso nuestros amigos nos presentan con frecuencia a otras personas con las que esperan que lleguemos a congeniar, sin embargo, Y contra todo pronóstico, esto muchas veces no pasa. Entonces, ¿qué se requiere para que esa conexión emocional tan preciada tenga lugar? Tiramos algunas teorías en el otro bloque. El tema sería encontrar un punto de encuentro de una manera natural, ¿no? Puede que esa persona exprese una opinión que sentimos como nuestra. Hablábamos de que tal vez comparta alguna de nuestras aficiones o haya atravesado una experiencia de vida similar. En cualquier caso, existe algo con esa persona que nos lleva a sentirnos identificados y que constituye ese punto de partida positivo. Hablamos también de tener mismos valores, valores básicos que sean parecidos. Y hay una parte que me gustaría charlar, que es la dinámica de una relación, porque por norma el tiempo es un factor necesario para consolidar algunas relaciones. Desde el primer momento podemos tener la sensación con alguien de estar en una longitud de onda parecida, y no obstante, en otras ocasiones son los encuentros repentinos los que nos ofrecen la oportunidad de descubrir esa valiosa esencia del otro. O sea, cada interacción nos permite conocer y profundizar en sus actividades y modos de comportarse. O sea, permite que se produzca la reciprocidad, algo tan lindo en cualquier tipo de vínculo, que se muestre la consideración, el interés mutuo, que tengan lugar las autorrevelaciones importantes entre los dos. O sea, en definitiva, que el vínculo se vaya forjando sobre unas bases sólidas que el otro demuestre estar dispuesto también a construir. Y hablar el mismo lenguaje es muy importante, pero ante todo sentimos afinidad justamente con eso, con quienes comparten nuestro lenguaje emocional, aquellas personas que parecen entender de forma natural las sutilezas de nuestra comunicación. Son esas personas que no precisamos tiempo para conocernos, sino que parece que ya nos conociéramos de antes. Directamente nos unimos para disfrutarnos. Las personas que son capaces de percibir los matices en nuestra vida, nuestro gesto, nuestro tono, en los que el intercambio emocional es fluido, es sencillo, es natural, con quien no tenemos que esforzarnos para explicar lo que hay en nuestra alma. O sea, seguramente todos conocimos a alguien con quien, por más que tratemos, parece imposible hacerse entender, que cada palabra es malinterpretada y que los objetivos de cada uno están tan alejados de los caminos mentales discurren de una manera tan, tan paralela, sin llegar nunca a cruzarse. Bueno, esta sintonía natural que surge con algunas personas depende de, sí, de rasgos de personalidad, de actitudes, de sistemas de representación y de un sinfín de factores personales de cada individuo. Sin embargo, cuando está presente, es tan evidente como gratificante, pues es como que tu corazón se siente en casa. Y bueno, y hablábamos del dinamismo de las relaciones, como para ya ir dándole forma a lo que hablamos, que no son estáticas. Es necesario recordar que los seres humanos no somos estáticos y por ende tampoco lo son nuestras relaciones. O sea, nuestro propio crecimiento personal, nuestra propia evolución natural puede llevarnos a cambiar visiones, ideas y opiniones que por ahí mantuvimos un tiempo atrás. Y por lo mismo hay relaciones que antes fluían a la perfección y que después pueden dejar de hacerlo. Cualquier vínculo emocional significativo tiene que ser cuidado y alimentado para que perdure, eso está claro. Ahora, el cambio también forma parte de nuestra naturaleza. Y si ya no conectás con quien solías hacerlo, no temas volar, no trates de forzar las emociones, porque te puedo asegurar que va a haber nuevas conexiones que van a llegar para sorprenderte. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.